presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' el hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Seis y seis de la mañana, podemos decir, sí, antes de las 12. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y no estoy solo. Estoy con el señor Matías Esbora. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sabía quedar si podía golpear la mesa. Sí, Mavi me reta porque yo golpeo. En mi casa se golpeaba mucho la mesa. Mucho ruido y pocas nueces. Sí. Pero estamos también con... Hay gente atrás del vidrio, no estamos solos, no estamos acá en la intemperie, ¿no? Está ahí, por supuesto, Mavi, ahí operando cual cirujano con bisturí y echando gente. A veces las dos funciones de Mavi, es echar gente del estudio y operar. Y también Pablito, que está con todo y nos prometió una nota muy buena allá en algunos minutos. Vamos a ver si la conseguimos, así que no se mueva de ahí. Pero para hacer esto ágil y dinámico, vamos a dar los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar. ¿Sí? Es el teléfono del contestador, es 4524-7816, 4524-7816, o si no, el celular donde nos puede mandar WhatsApp, mensajes, dígalo, maestro. 15-33-84-0853, 15-33-84-0853. ¿De qué se ríe? Qué locutor. Che, qué frío que hace. O fuimos nosotros que vinimos en moto. No, vinimos en moto. Me trajeron en moto, de frío. ¿Podemos hacer catarsis? Por favor. Pasamos con la barrera baja porque no llegábamos y es más dura la ley de Mavi que la ley de tránsito. De tránsito. No digas eso. Miramos para los dos lados. Pasó un tren y miramos. No, nos jugamos la vida. ¿Viste cuando uno dice, nos jugamos la vida haciendo radio? Bueno. Sí, literal. Bueno, puede estar escuchando a alguna madre que se preocupe. Sí. No hagan eso. No hagan eso en sus casas. Háganlo en la calle, ¿no? Claro, háganlo cruzando la vía nada más. Bueno. ¿Qué días, no? ¿Qué semanita que se viene, ¿no? Esto sigue, lo que no nos podemos quejar, que este gobierno nos está dando el ritmo vertiginoso. Sí, la verdad ritmo que... frenético. La verdad que lo que no pudo conseguir Cristina, la verdad que Macri lo consigue rápidamente. Está uniendo a todos los, como dijo Capusotto, Macri está uniendo a todos los argentinos para sacarlo a patadas en el traste. Es así. No hay otra. En la revista Amartya. La revista Amartya está por salir ya, está en el horno, no en el horno en términos negativos, sino positivamente. Parece que la imprenta ya está haciendo lo suyo para que esté saliendo ya la semana que viene y la podamos estar distribuyendo para todos nuestros oyentes. ¿Sí? Parece que hay mucho lío con el tema del gas. Nos van a cortar el gas. ¿Por qué? Y parece que ahí en Neuquén van a hacer un por la suba del gas, parece que van a hacer una especie de ¿cómo se dice? De corte y parate. Eso generaría baja la presión, así que están con todos los muchachos. Porque la verdad que las subas de gas y de factura son la verdad alarmantes. ¿Usted le vino la factura de gas? Sí. ¿Y? Pagaba 30 pesos, ahora pago 300. O sea, en proporciones un aumento gigante. Yo pagaba poco y sigo pagando poco, digamos, porque consumo poco. Pero no entiendo. O sea, suben las tarifas para mejorar el servicio y el servicio empeora. Es así. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, tiene que ver con que hay que sincerarnos. Tenemos que sincerarnos, decir la verdad. Y decir la verdad implica esto, hay que pagar más Pague y después reclame. Es así. Es lo que dicen todos. Pero no es lo único que está pasando. También la construcción está sufriendo una caída muy, muy, muy fuerte. Hay una caída del 24,1% en abril con respecto a, al mismo mes del año anterior. Pero hay que tranquilizarse porque dicen que este año hay que aguantar y que recién el año que viene se van a poder ver los resultados de las nuevas medidas. Yo tenía el dato de que era el segundo semestre. ¿Se postergó? Bueno, llegó tarde. Parece... ¿Se postergó? No, en realidad la teoría es que el segundo semestre va a haber repunte, pero se va a ver recién el año que viene. Hay que esperar. Hay que esperar fin de año. Con las boletas en la mano hay que esperar, pero hay que llegar. Ahora es preocupante, por así decirlo, cómo siempre nos engañan con los mismos argumentos. Porque las personas más memoriosas lo van a recordar, esta idea de, bueno, hay que pasar el invierno. Son conceptos que tienen que ver con cómo engañar a la gente. El otro día lo hablamos, ayer lo hablamos, de cómo estos tipos logran convencernos de estas locuras. No a nosotros, pero convengamos que es algo que está sucediendo en la Argentina, porque si bien la imagen positiva de Macri bajó, hay un 50% que considera que hay que esperar. Entonces, eso es parte también de la lógica. Yo quiero saber cómo el seguidor de Macri, el seguidor de Cambiemos, digamos, que los hay y eso está bueno, ¿no? Que los haya y que sigan y siga viéndolos. ¿Cómo pueden, digamos, insisto, pueden estar de acuerdo con sus políticas, pero no pueden estar contentos porque dicen, vamos a pagar más de gas, vamos a pagar más de luz, pero... porque algún día vamos a estar mejor. Y la política económica que están llevando adelante, digamos, no dice lo mismo. No es que... están comprando promesas. Entiendo, digamos, que ellos tienen una habilidad para convencer a sus seguidores, pero ¿cómo puede ser que no vean nada de la realidad? No, bueno, ellos están ahí para poder... para poder sostener esta situación que les permita seguir... recuperando lo perdido. Evidentemente tienen mucho para recuperar. Y llegó a nuestro estudio el señor Juan Carlos Romero. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno escuchar la voz, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Porque bien. El miércoles pasado... 25 de mayo. 25 de mayo y nos tuvimos. Un 25 de mayo atípico, ¿no? Un 25 de mayo atípico. Sin pueblo. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a la plaza? Sí, no me dejaron pasar. A nadie dejaron pasar. La pulserita VIP, viste que ahí entra el tipo All Inclusive. Lo que sí me alegró mucho es ver a la vicepresidenta saludando a su amiguito invisible, ¿viste? Sí. ¿Cómo es eso? Salió una foto así saludando a una plaza que estaba vacía, no había nadie, no sé. Para la foto. Debe haber gnomos y esas cosas. Yo creo que esta gente a veces... ingiere alguna sustancia o algo, ¿eh? Bueno, tenemos mucha información para hoy. Es un día apretadito. Para todos nuestros oyentes, queremos decirles que hoy vuelve Rocío con una columna, ¿sí? Sobre género, así que la vamos a tener acá con nosotros de vuelta. Por suerte hay muchos oyentes que la extrañaba. Juan Carlos va a hacer gala de sus bombas, ¿no? Hoy tenemos algún tipo de bomba. Sí, hoy te voy a hacer un... No voy a usar la palabra multiple choice porque es de otro idioma, pero te voy a hacer un cuestionario de opciones múltiples. Ahí al está, aire. Me gusta. Y vamos a darle algún premio a los oyentes. Me gustó, me gustó. Perfecto. También tenemos, como siempre, a Martín Burgos, ¿sí? Que va a estar hablando sobre el sistema previsional y sobre esta nueva ley ómnibus, para decirle de alguna manera, con Metrobús pasa derecho. ¿Sí? Ahora agregaron también el tema de la coparticipación. Es una linda cajita, ¿no? Para negociar tanto en el Congreso como en el Senado. Vas a traer tu plata, ¿no, Julián? Sí. Tus 18 millones los vas a traer. Qué increíble. Es genial eso. El tipo es increíble. Propone una ley del Congreso de blanqueo y dice, y el primero que voy a blanquear soy yo, 18 millones que tengo escondidos en Bahamas. Pero que no tenía. En abril no la tenía. Que no la tenía. Y eso no es nada. Una persona de su fuerza política le dice, no, pará. Vamos a blanquear, pero los funcionarios públicos no. Parecen tonto y retonto, encima de chorro son tontos. O sea, Carrió le dice, no, está bien, vamos a blanquear, pero la tuya no, porque sabemos que sí. es mala vida la tuya. No, es que cuando leímos en el... Cuando uno escucha y dice, no, van a poder blanquear los funcionarios, digo, no, ni en pedo. Y después pensás, sí, puede ser, sí, es para él. Para él, para su gabinete, digamos, y lo van a llevar adelante, y no tienen ningún... 11 ministros con cuentas afuera. 11. Un equipo de fútbol. Es inocultable. Bueno, todos. Inocultable. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa porque tenemos en comunicación a Rodolfo Taealde. Estás en comunicación del Frente para la Victoria. Hola, Rodolfo, ¿estás ahí? Sí, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Te habla bien, Julián Saúl de la revista Martia y equipo. Bueno, qué bueno que estés en comunicación porque el tema de la IGJ es algo que se está poniendo arriba de la mesa y necesitamos alguien como vos que tiene una experiencia en ese organismo de saber cuál es la situación. Bueno, en relación al tema AFA o en general, digamos. No, lo que nos preocupa es el tema AFA, okay, con respecto a estas idas y vueltas. Mirá, por ahí inicialmente conviene hacer un análisis de cuáles son las facultades que tiene la Inspección General de Justicia, sí, para inmiscuirse, digamos, en asuntos, en este caso de la Asociación de Fútbol Argentino. En primer lugar, la Inspección General de Justicia es el organismo que en donde se inscriben, se regulan, se controlan las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades comerciales. Depende del Estado Nacional, es decir, del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, sí, y comprende todas las asociaciones civiles y fundaciones que hoy, digamos, se las denomina ONGs, sí, y las sociedades comerciales que tienen domicilio en Capital Federal. En ese marco de competencia, la IGJ tiene posibilidades de incluirse en la actividad interna de una asociación civil, siempre que tenga fundamentos legales y además por lo general a pedido de alguna de las partes que integra una asociación civil. Sí. En el caso de la Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil que tiene competencia nacional, pero al ser al tener el domicilio legal en la Capital Federal, la IGJ es la encargada de su regulación y de su control. Claro, y ahora tiene una cuestión de relevancia el tema de que la AFA está sin elecciones y sería el instrumento por el cual ayer están diciendo de que el presidente Macri quisiera introducirse dentro de la AFA. Exactamente. El análisis inicial este que hacía termina con lo siguiente. La Inspección General de Justicia, por su cuenta, tiene facultades para participar de asambleas, ser, digamos, observador de asambleas, claro, inclusive sí, ser digamos, una suerte de fiscalización de las decisiones que se toman en una asamblea de socios o de asociados, como sería la AFA. Sí. Tiene facultades como para investigar algún hecho que algún socio de la asociación civil denuncie. Ahora, cuando se trata de una injerencia que va más allá de el simple control o la revisión de los actos de una asociación civil, no alcanza con que el Inspector General de Justicia ordene, digamos, esa clase de intervención. Es el Ministro de Justicia el que tiene que ordenar eso. Claro. Y si bien lo que está pasando hoy con la Asociación de Fútbol Argentino no es una intervención en términos estrictamente legales, porque eso sería desplazar el órgano de administración de una asociación civil, en este caso de la AFA. Acá no se está desplazando a la administración, sino que se está incorporando dos veedores, pero con una facultad tan amplia de revisar la economía de la AFA, de revisar cada una de las decisiones y demás, que es una intromisión que a mi juicio no puede estar solamente sustentada en la decisión del Inspector General de Justicia, sino que tiene que intervenir el Ministro de Justicia Garabano. Es él el que tiene la facultad legal por la ley orgánica de la Inspección General de Justicia, que tiene la facultad de disponer una injerencia de tal magnitud como la que estamos actualmente viendo en la AFA, y en este caso no ha sucedido. Yo lo que veo es que se ha metido la IGJ prácticamente sin que la AFA lo haya solicitado. Porque para que se entienda bien, esto es una cuestión de formas, digamos, como vos decís, tiene que ver con el Ministerio y no con la IGJ. No es que tenga que ver con el Ministerio. Técnicamente, el Inspector General de Justicia, que hoy es el doctor Sergio Broschi, le tiene que pedir a Garabano, que es el Ministro de Justicia y su superior inmediato, digamos, le tiene que justificar el pedido de designación de estos veedores con estos alcances, porque hay veedores que tienen alcances limitados y eso no hace falta que intervenga el ministro, claro. Solamente con una decisión de Broschi. En este caso, la injerencia, desde mi punto de vista, es muy, muy grande como para... evitar la intervención de Garabano. Con lo cual, acá lo que tendría que haber habido es una decisión directa del Ministro de Justicia ordenando que la IGJ ponga dos veedores en la Asociación de Fútbol Argentino para revisar absolutamente toda la actividad ¿Y a qué obedece esta maniobra, digamos? Porque son del mismo partido, por así decirlo, bueno, ¿no? A ver, acá lo que hubo fue, por un lado, acá hay una división clara en el Ministerio de Justicia y que se ve en el gobierno nacional, digamos, en todas las instancias, que es la división está dada porque la Inspección General de Justicia le responde directamente a Daniel Angelici. Sergio Broschi es un abogado que viene de Franja Morada, que viene de el sector de Darío Richarte, secretario, hoy es una autoridad muy importante de la UBA, venía de la Facultad de Derecho, y responde a Daniel Angelici. En cambio, Garabano no es de ese sector, sino que tiene otro tipo de padrinos, y hay claramente una distancia política y personal, entiendo, entre Garabano y Angelici muy marcada. Con lo cual, Broschi, a pesar de que Garabano es su jefe, no le responde a él, le responde directamente a Angelici. Claro. Y lo escandaloso de la situación es que hoy uno de los principales interesados en la intervención, entre comillas, digamos, vuelvo a reiterar, no se trata de una intervención estrictamente desde un punto de vista técnico, pero es una virtual intervención, digamos, por los alcances que tienen los veedores. Entonces, el interés de Angelici es personal en esto, es presidente de Boca, tiene intenciones de ser parte de la nueva conducción de la Asociación de Fútbol Argentino, quieren meter la Superliga, bueno, hay una discusión interna en la AFA y Angelici forma parte de uno de esos dos, de una de esas partes. Y en este caso, lo que decía era que es escandaloso que con ese nivel de interés que tiene Angelici, es evidente que acá hubo una orden a Broschi para que avance con esta situación, cuando en realidad la propia entidad ya tenía de alguna manera resuelto la hoja de ruta, que era el 30 de junio las elecciones. Más allá de todo lo que rodea a la situación de la AFA, de denuncia de corrupción, de una virtual acefalía, etcétera, digamos, hay una situación que claramente, digamos, es conflictiva, pero que la propia entidad tiene que ser la que avance en un camino de resolución. Es decir, la Inspección General de Justicia es la última instancia. Es decir, el Estado se mete cuando ya no hay ninguna posibilidad de encontrar solución a los conflictos que tiene una entidad. Y en este caso, la propia entidad ya tenía resuelto una elección interna para definir quiénes iba a ser sus próximas autoridades. Con lo cual, evidentemente, Angelici se metió porque sabía que perdía la elección, y echó mano a una herramienta que tiene, que es el control de la Inspección General de Justicia. Estamos en comunicación con el diputado nacional Rodolfo Tayalde, Frente para la Victoria. Rodolfo, y vos que vas a hacer una denuncia, ¿no es cierto?, en el día de hoy. ¿Estás por...? En realidad mañana. La voy a hacer mañana. Mañana. pero puntualmente no tiene que ver con el caso AFA. No, tiene que ver con el manejo del EGJ. Tiene que ver con el manejo del EGJ y en particular tiene que ver con lo que hizo Broski en relación a los fideicomisos comerciales, digamos, que hoy son una herramienta muy parecida a lo que fueron en los 90 las sociedades offshore. Es decir, los fideicomisos hoy son una herramienta para ocultar patrimonio, para lavar dinero, y necesitan de un control estricto del Estado. Durante muchos años se planteó una discusión técnica en el mundo, digamos, de los negocios, del derecho comercial, sí. Si los fideicomisos tenían que ser inscriptos en la IGJ, como cualquier sociedad, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, las sí. SRL, sí. Todas esas sociedades son inscriptas en la IGJ, la IGJ le da, digamos, la personería jurídica y la posibilidad de empezar a operar. El fideicomiso no es una sociedad comercial, sino que es un contrato, es decir, un contrato por el cual una persona pone su patrimonio o parte de su patrimonio en cabeza de otra persona que la administra, que tiene la obligación, después de determinado tiempo, de devolverle los bienes a la persona que se lo dio o entregárselos a quien el titular inicial haya indique como beneficiario. Uh-huh. Y en este caso, lo que nosotros vamos a denunciar es que el año pasado, después de muchos años de discusión y de una batalla jurídica por esto, la IGJ sacó una resolución por la cual obligaba a la inscripción de los fideicomisos en ese organismo. Y una serie de controles muy estrictos vinculados al desarrollo de los negocios, tienen que presentar balances, etcétera. Un control que es inédito, digamos, estableció un control que es inédito en Argentina. ¿Qué pasó? Sí. Gana Macri, sí. Macri había anunciado que fideicomiso ciego. El famoso fideicomiso ciego, que tampoco es tal, digamos, como... ¿Puedes explicar eso? ¿Puedes explicar bien qué es el fideicomiso ciego? Bueno, ahora, el fideicomiso ciego básicamente no es una figura que exista jurídicamente, no, sino sí. que es un formato específico de este tipo de contratos. Básicamente, el dueño del patrimonio, y vamos al caso de Mauricio Macri. Dale. Puntualmente, Macri puso algunas acciones, o mejor dicho, las acciones que tienen distintas sociedades, las puso en un fideicomiso, y ese fideicomiso va a ser administrado por una persona, por un tercero, claro. Y la condición de ciego que se le da es porque, según Macri, él no va a tener ningún tipo de injerencia en el manejo de esos bienes que están a cargo, la administración a cargo de una tercera persona. Es decir, que la persona que administra no va a recibir ninguna instrucción de Macri, Macri no va a saber en qué va a invertir la plata o cómo va a manejar ese patrimonio, porque... según el presidente, si él estuviera orientando al administrador de sus bienes a ir en determinado sentido comercial, podría llegar a incurrir en un conflicto de interés, habida cuenta que es el presidente de la nación y él tiene información privilegiada de absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con la economía de un país. Entonces, esto que se le llama ciego tiene que ver con que no debería haber relación, comunicación entre el dueño de los bienes, que es Macri, y el que le administra los bienes, que en este caso da la casualidad también que es una sociedad cuyo principal accionista es el escribano general de gobierno. Ajá. Entonces, vuelvo al tema de la denuncia. Sí. La IGJ diseñó el año pasado, a través de una resolución, la obligación de inscribir los fideicomisos y un control muy detallado, muy minucioso del funcionamiento de cada fideicomiso. ¿Qué pasó? Ganó Macri, Macri empezó a hacerse el tonto con el tema del fideicomiso hasta que estalló Panama Papers. Claro. Entonces ahí retomó la idea de transparentar el manejo de su patrimonio y de incluir sus bienes en un fideicomiso ciego. Pero ¿cuándo lo hizo? Lo hizo después de que le diera instrucciones, a través seguramente de Angelici, a la IGJ, para que la IGJ, a través de una resolución, desmantelara el sistema de control que el propio organismo había establecido el año pasado. Con lo cual, el fideicomiso que Macri tiene que inscribir en la IGJ no va a tener absolutamente ningún tipo de control por parte de las autoridades que derogaron una norma que sí establecía ese control. Entonces, lo que nosotros vamos a denunciar es si hay, por parte de Mauricio Macri y de Sergio Broschi, que son los, digamos, por un lado es el presidente de la Nación y por otro lado el inspector general de justicia, si hubo un acuerdo para que efectivamente el organismo derogara normas que molestaban a Macri. Es decir, que si Macri iba a presentar el fideicomiso en la IGJ, que no lo jorobaran con balances, que no hubiera fiscalización de su evolución, que no le pidieran documentación que pudiera comprometer. Estamos viendo que Macri tiene problemas hasta con el padre para conseguir documentación vinculada a las offshore. Con lo cual, imagínense que hay un montón de sociedades de las que él es parte que seguramente deben estar flojas de papeles, con lo cual, si la IGJ le pide documentación precisa, etcétera, es muy probable que Macri no pueda cumplir. Y además, el tema de la presentación de balances, de estado de resultados, es decir, de cómo ha ido evolucionando durante a lo largo del tiempo, cómo va a ir evolucionando a lo largo del tiempo el aspecto comercial del fideicomiso, seguramente ahí se iban a encontrar con una serie de cuestiones discutibles, conflictos de intereses, etcétera. O sea, no se lo va a poder controlar. Entonces, yo lo que voy a denunciar es eso, que se investigue si efectivamente acá hubo un acuerdo entre el presidente de la Nación, el inspector general de justicia, eventualmente el ministro de justicia y el propio Angelici, para desarmar este esquema de control que se había diseñado el año pasado, dirigido exclusivamente a que no estorben el fideicomiso que Macri anunció y que la verdad todavía no sabemos si está efectivamente ya firmado. Te hacemos unas preguntitas más y ya te dejamos, Rodolfo. Bueno. Romero López te saluda, Rodolfo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El fideicomiso es un mecanismo que se ha usado, los fideicomisos son mecanismos que se han usado en casos, por ejemplo, con intensidad, en casos de financiación de electrodomésticos, de compra de automóviles, o sea, abiertos a la inversión. También se han usado y se usan habitualmente, para informarle a la audiencia, en caso de protección patrimonial de menores, ¿no? Donde hay conflicto de intereses por un divorcio y... Exacto. ¿No? Y es una manera de proteger, digamos, a los más desprotegidos, en este caso a los menores, o en el caso de los compradores en cuota de electrodomésticos, digamos, y a los inversores, ¿no? Estos cambios en la IGJ en relación a los fideicomisos, ¿cómo afectan a toda esa población que se convertiría en principio en mucho más vulnerable? En principio afecta negativamente, digamos. Acá la cuestión del fideicomiso, como otros tantos temas del derecho comercial, ha generado una grieta. Es decir, por un lado, los defensores de un rol activo del Estado, en este caso... por ejemplo, cuando estuve a cargo de la Inspección General de Justicia, nosotros intentamos avanzar en la regulación de estos fideicomisos, no pudimos terminar la labor, pero la terminó el inspector que me sucedió, que es el doctor Martín Cormi, que la terminó el año pasado. De un lado, los que buscamos que el Estado se meta, por lo menos a controlar, no a participar de la dirección de los fideicomisos o a meterse en las decisiones comerciales, sí a controlar que esos fondos se manejen con legalidad, que estén los acreedores, los deudores o también los acreedores, perdón, los acreedores de los fideicomisos que estén protegidos, porque acá, así como las offshore ocultan patrimonio, el fideicomiso en el fondo también claro. sirve para ocultar bienes, con lo cual una persona que tiene un juicio contra José y José pone sus bienes en un fideicomiso y esa persona contra José no va a poder accionar, porque ya no son de José los bienes, sino que son de un fideicomiso. Entonces, son mecanismos que pueden tener en algún momento cierta importancia para una dinamización de la actividad económica, pero son muy peligrosos en ese sentido. Entonces, por un lado estábamos los defensores de una regulación estricta de estos institutos. Y por otro lado está los sospechosos de siempre, es decir, los que durante los 90 permitieron que el país fuera una fiesta de offshore, cuando se les terminó pasaron la fideicomiso. Lo que busca esta gente es que el Estado no se meta, no regule, no controle, no revise las actividades comerciales de los privados. Bueno, durante muchos años esta disputa se dio y se sigue dando, digamos, en la teoría y en digamos en la academia. Pero la IGJ el año pasado tomó una definición muy importante en esto y avanzó en el control. Bueno, hoy se desmantela. Entonces, los que están los que desampara esta decisión reciente de la IGJ son a las personas, a los acreedores, a las esposas que digamos que no saben que sus maridos ponen bienes en determinados fideicomisos, al propio Estado que no tiene por ahí posibilidades de establecer exactamente qué tipo de impuesto tiene que liquidar determinado contribuyente, con lo cual en el fondo está desmantelando un sistema de control que beneficiaba a la sociedad argentina en su conjunto. Clarísimo, Rodolfo, la verdad clarísimo. Rodolfo, una cosita nomás, un comentario, después lo podemos ampliar. Yo creo que habría que inspeccionar un poquito al coordinador del equipo económico, al coordinador del gabinete económico, Mario sí. Quintana, porque sabe mucho de fideicomiso, yo sé lo que le digo. Ajá, bueno, ¿eh? Bueno, sí es interesante. Bueno, ya Quintana tiene... Tiene algunos problemas, correcto. Una, claro, ya tiene unas manchas, su intervención en dólar futuro... Sí, sí. Son gente con mucha historia en términos económicos. Raúl, era simplemente un comentario. Disculpanos, bueno. Sabemos que hiciste un momentito para poder atendernos. Este tema es un tema que vamos a seguir. Además, hay que saber bien esta idea, digamos, de cómo se juega en la justicia este gobierno. Y la verdad que hablar con personas como vos, que sabe bien cómo es estas jugadas, por así decirlo, que hace el gobierno sí. actual, es importante tenerlo en claro y nuestros oyentes lo agradecen. Bueno, muchas gracias. Agradezco el llamado y nada, a disposición. Cuando ustedes lo entiendan necesario, hablamos. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Estuvo en comunicación el diputado nacional Rodolfo Taylade, del Frente para la Victoria del Partido Justicialista. Vamos, ya estamos repasados, vamos a una pausa y ya volvemos. El trabajo esclavo mata. Denuncie los talleres clandestinos y evite que esto siga sucediendo. Sin inmigrantes ilegales, terminamos con este flagelo. Deportémoslos por el bien de los porteños. Es un mensaje del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cambiemos. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Radio Rebelde presenta. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y 42 y ya volvimos de la tanda recontrapasados. Estamos, hay que volver, hay que meterle velocidad. Vamos a volver. Hay mensajes en Twitter, hay mensajes por teléfono. ¿Qué tenés? Hola, querido compañero de Rebelde, soy fiel oyente de ustedes. ¿Por qué no pasan mis mensajes de voz? No. Eso para ustedes. Estoy sufriendo mucho este calvario al cual nos somete quien nos preside. Besos, Marta. Gracias, grande, Marta. Marta. Marta tiene que llamar al 4524-7816 y ahí nos deja un mensaje. Sistema previsional, porque si usted escuchó esta música es porque está por salir el compañero, para decirlo, el amigo, el camarada Martín Burgos, que está ahí del otro lado de la línea, que ya está por salir. Y tiene que ver con, ¿es sustentable el sistema previsional que están planteando? Porque uno entiende que hay una deuda histórica con los jubilados, que primero habría que hacer la aclaración de que si la van a pagar toda, porque en realidad lo que quieren es pagar una parte, pedirle a los jubilados que dejen de litigar, y vuelvo a insistir con la producción que hay que comunicarse con una abogada que tiene una abogada del caso Badaro, que ella explica muy bien cómo es el tema de que no es tan sencillo así, digamos, no va a ser tan sencillo esto de pagar. Pero suponiendo que esto se dé, que lo logren sacar, que además están metiendo varias otras leyes para poder negociar con los distintos, las distintas fracciones, ¿no? que así hay en diputados y senadores, ¿es sustentable pagar eso en el tiempo? ¿O la única manera de pagar eso es con las acciones que nosotros tenemos? Bueno, para que nos responda eso, lo tenemos a Martín Burgos. Martín, ¿estás ahí en línea? Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Martín? Todo muy bien. Muy bien, por suerte. Acá estamos con Matías y con Juan Carlos para poder hablar, ya dice la introducción, que tiene que ver con esto, con el sistema previsional, ¿no? Con esta ley ómnibus, como le dicen ahora, paquete que te meto para cerrar, para poder meterse con todo con respecto a que la excusa son los jubilados. Pero la pregunta ¿es sustentable esta situación que están planteando? Bueno, eso es un poco la gran pregunta, porque uno cuando incrementa un gasto, que va a ser un gasto que va a quedar ya de este gobierno para los demás y que va a incluirse como gasto corriente del Estado, esto de pagarle a los jubilados que venían con juicios, etcétera. El problema es si cuando vos lo empezás a pagar con activos del Estado, es decir, en este caso lo que se está planteando es que se financie con un blanqueo, del cual se espera milagros, pero hablando con especialistas, generalmente nadie piensa que van a llegar 20.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Ese blanqueo. Entonces, y después, evidentemente, lo que queda efectivamente es la venta de los activos del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo creo que hay que separar los tantos. Una cosa es la cuestión de las jubilatorias, que lo que viene a plantear también es abrir la puerta a lo que hay que saber, si bien esta idea de jubilación universal, que de pensión universal a la vejez, que no es mala en sí, y habrá que ver cómo va a funcionar después, lo que se reproduce es una de las desigualdades que había en el mercado de trabajo. Los que cobraban poco van a seguir cobrando poco de jubilación. Los que tenían un buen salario durante la convertibilidad, sobre todo, van a tener una buena jubilación. Entonces, se reproduce un poquito el esquema de cómo estaba funcionando el mercado de trabajo en los 90, pero para los jubilados. Claro. Ese es un primer problema. Claro. Y después, hay algunos artículos que directamente lo que hacen es abrir la puerta a una posible privatización o... venta de activos. Sí, no, sobre todo el sistema de reparto, que una parte sea de reparto y que otra parte funcione de nuevo como AFJP. A ver, explica bien eso, porque es la letra chiquita que en realidad es la letra más importante. Sí, claro. Diciendo eso que vos decís, digamos. Lo único que dicen es que está abierto para poder vender las acciones, pero ¿cómo es eso de que va a haber una parte para capitalización? Mira, la cuestión es un poco así, no va a haber una parte para capitalización, no digo eso, pero hablando con abogados previsionalistas, que creo que en este momento son los que más más temas que tienes para aportar sobre ese punto de vista, en algunos artículos si bien hoy por hoy no se está hablando obviamente de un regreso a las AFJP, en algunos artículos se podría habilitaría la posibilidad de que el día de mañana se complemente con algo que tenga que ver con la privatización del sistema jubilatorio. Y eso tiene mucho que ver con la cuestión de cómo se financia esto. O sea, si uno dice, bueno, está bien, se le paga a los jubilados que estaban haciendo los juicios... Y de hecho, había dos opciones ahí. Uno, pagar los juicios sin hacer apelaciones y sin hacer tanto revuelo, un punto intermedio. El gobierno anterior no le pagaba, apelaba y entonces la tardaba, el pago lo retrasaba lo máximo posible. Este gobierno quiere adelantar los pagos incluso de los que no hicieron juicio. Pero eso puede también generar una avalancha de juicio, porque los que no tienen juicio terminado les reconocen 4 años. Y hay que ver a cuánto le sirven esa plata y a cuánto le va les va a impedir seguir haciendo juicio. Y de los que no hicieron juicio también le ofrecen plata, y ahí hay que ver también la misma situación. Sí. ¿A quién le conviene abrir juicio y a quién le conviene aceptar la propuesta del gobierno? Sí, con respecto a eso está bastante bastante verde, porque no se puede renunciar al crédito, digamos, a no cobrar una parte, pero no al derecho, digamos, a futuro. Se puede, claro. Los juicios no los van a parar con esto. Exactamente. Ahora, pero con lo que vos decías de la situación de volver a una situación de FJP, hablaste de esa situación. Sí, el problema es que a largo plazo esto es bastante insostenible, porque se paga de nuevo un gasto corriente que va a ser de los jubilados con activos. El blanqueo, digamos, directamente es un chiste porque se descubrió los Panama Papers, la secuencia siguiente fue que la declaración jurada del presidente se actualizó y al día siguiente se presentó una propuesta de blanqueo en la cual se incluía a los funcionarios públicos. Entonces, como todo muy muy obvio, digamos, de que casi como que lo hacen para ellos, ¿no? Una cuestión rara. Y en ningún blanqueo nunca se incorporó a los funcionarios públicos. Igual, si sería la primera vez que en un blanqueo se incluye a los funcionarios públicos, bueno, también es la primera vez que tenemos tantos CEO involucrados en todas estas cuestiones en un gobierno, ¿no? Pero digamos, el tema del blanqueo, digamos que no va a aportar mucha plata y no va a financiar esto, sino que pasa por otro carril. Lo incorporaron, como dijiste, en esta ley ómnibus, como para que pase, que no se discuta tanto, que no sea tan vergonzoso. Pero lo que sí que es preocupante es que se va a financiar sobre todo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que recordemos, es lo que habían acumulado. ¿Cómo funciona? A ver, para entender cómo funcionaba la AFJP. La AFJP es un sistema en el cual cada uno ahorra plata para su jubilación, pero en vez de ahorrarla en un plazo fijo, el banco, a través de la AFJP, que eran los bancos, digamos, tiene como es bien intencionado, te lo hace él cobrándote una comisión suculenta, obviamente, ¿no? Es decir, algo que podríamos haber hecho cada uno por nuestro lado, el banco se ponía como intermediario y se levantaba un fangote de guita. Eso funcionó hasta la crisis del 2008, de la crisis financiera mundial, en el cual muchos de esos activos que los bancos ponían en acciones, en bono del Estado, etcétera, etcétera, venían cayéndose a pedazos y no se sabía si se iba a poder pagar lo que se tenía que pagar. Y ahí, cuando en esos casos salía el Estado a pagar la mínima cuando no había, cuando quebraba la CFJP, digamos, era una vergüenza total. El otro sistema del que volvimos desde el 2008 y que históricamente fue la Argentina fue el sistema de reparto, en el cual los laburantes de hoy le pagan a los abuelos de hoy, a los jubilados de hoy. Bueno, y eso, digamos, es simplemente, si el mercado de trabajo funciona bien con pleno empleo, o con bajo desempleo, como tuvimos en estos años, evidentemente es mucho más fácil de financiar que cuando tenés un alto nivel de desempleo. Sí. Martín, Matías, te saluda, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo andás? Bien. A mí me sigue llamando la atención porque siempre hablamos de que este tipo de gobiernos neoliberales, su única forma de legitimarse es con el ingreso de divisas. Pero acá hice un apunte y tenemos anotado desde el 11 de diciembre a esta fecha de que, por ejemplo, con la liberación del dólar iban a volver a salir los dólares de abajo del colchón o los iban a traer de afuera. Después nos prometieron eso mismo con el pago a los buitres. O sea, sí. Fueron ingresando, pero a cuenta gotas, o sea, el 10% de lo que iba a ingresar, después con el tema de la soja y ahora con el tema del blanqueo. ¿Se le está complicando esto a ellos? Sí, muchísimo. Sí. Ayer, el lunes, estuve en la tele con Mauro Viale y con Aldo Pignanelli. Ah, no te privas de nada. No, para nada. Y la verdad que logramos un consenso acerca de la crisis que hay, toda la problemática que está surgiendo y que no están viniendo inversiones ni van a venir. Y por lo bajo, lo que me dijo Pignanelli es: estos muchachos están muertos, así que imagínate. ¿Sí? Ah, directamente. Sí, esto de blanqueo es un poco, sí, un manotazo de ahogado para ver si, ya que las empresas transnacionales no van a venir, ya que digamos, no hay inversiones extranjeras directas, entonces nos jugamos todo un poco a lo que queda, es los nacionales que repatrian sus dólares vía ese blanqueo, algo que no va a ocurrir. O sea, está claro que a lo sumo se junta 5.000 millones de dólares, de los cuales el Estado solo cobra un 10%. Eso, porque esa pregunta es una pregunta técnica, pero a veces dicen 20.000 millones, pero no son los 20.000 millones, sería el 10%. No. Sí. Si serían 20.000, digamos. Sí, a todo esto, digamos, el proyecto de ley todavía no está firmado, no está presentado, claro. Se está presentando en este momento, con lo cual es toda información que apareció por izquierda, para decirlo así, pero lo que se anunciaba, los 60.000 millones que iban a entrar, Al mes empezaron, hace dos semanas empezaron a hacer 20 mil millones. Y esos 20 mil millones que iban a entrar por el blanqueo, está claro que ahora están diciendo que algunos no podrían entrar. Es decir, si vos tenés plata afuera, sí. Decís que tenés plata afuera, pero no la entrás. No sumaría ni siquiera como reserva. Claro. Simplemente decís, yo tengo 10 mil millones de dólares afuera. Claro. Y los dejas afuera, simplemente pagás impuesto por esa plata. Claro, claro. Lo cual ni siquiera sumaría como reserva. Pero está claro que lo que va a recaudar el Estado sobre lo que ingrese es muy poco. Hay un límite, además, que es de creo que es de 500 mil dólares, sobre cuestiones que tienen que ver con... Por unas cuestiones que tienen que ver simplemente con el origen de los fondos. Cuestiones de narcotráfico internacional, claro. Que no pueden tomar de todo. Que eso entonces estamos hablando de que hay muchos límites y es difícil que se llegue a esa suma de 20 mil millones de dólares. Sí, aparte es muy difícil de controlar, digamos, que le van a decir, vos esta plata que nunca blanqueaste, ¿de dónde la sacaste? ¿Del narcotráfico o de la evasión? O no sé, o te la regaló tu abuelo y te olvidaste de blanquearla. Y pregunta a futuro, vos que sabés el futuro. Sí, hasta ahora no le venimos pifiando diciendo que no iban a venir ninguna inversión y eso lo venimos sosteniendo desde diciembre, con lo cual, bueno. Por eso. ¿Tienen alguna esperanza de conseguir alguna financiación non santa, no sé, o alguna otra forma? O es preocupante eso que dijiste de Piñanelli, que decís están muertos. Claro, están... claro, Piñanelli, a ver, recordemos que es un tipo que no es del gobierno, sino que es más un peronista, que se fue con Massa, que estuvo en el Banco Central en 2002, lo que tiene, por más que tenemos muchas diferencias... Tiene buena información. Tiene buena información, tiene una práctica que le permite, bueno, y contacto, que tiene información, digamos. Claro. La cuestión es que sí, lo único que les queda de la deuda externa, y un poco algo de lo que venimos hablando la semana pasada, el tema de que hay dos proyectos ahí en disputa dentro del mismo gobierno, el del tipo de cambio alto y el del tipo de cambio bajo. Sí, sí. Llega a ganar el del tipo de cambio alto, eso significa que de acá a fin de año tendrían que devaluar, y entonces devaluando sería una catástrofe para ellos política, porque sería volver al 10 de diciembre, y eso implica también aumentar las tarifas de nuevo, etcétera, etcétera, y seguramente volver a abrir las paritarias. Sí. Todo esto sería, ya a poco tiempo de las elecciones, una catástrofe política. Martín, Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, te hago una pregunta. Dentro de este anteproyecto de ley de blanqueo, supongamos que yo tengo 100 millones de dólares, los quiero traer al país y los meto en Lebac y los saco. Supongamos. Después, ¿no? Y después, claro. A los 3, 4 meses, cuando ya hice la diferencia adecuada, sé que puede pasar algo que modifique el tipo de cambio, los vuelvo a cambiar, me gané 10, 20, 30% en dólares en un par de meses. ¿Hay algún tipo de cláusula que me impida volver a llevármela afuera? No, para nada. Si justamente está abierto el cepo. Claro. La cuestión del blanqueo de capital tiene que ver con la cuestión impositiva. Si es una plata que no se pagó impuestos en su momento. Entonces eso puede ser porque la plata viene de origen ilegal, efectivamente, o evasión impositiva por las vías que conocemos, empleo en negro, venta generalmente de materia prima, de soja, etcétera, en negro, bueno, todo ese tipo de cosas. Evidentemente, la cuestión impositiva es la que hace el blanqueo. O sea, vos, por eso decía, vos podés no repatriar. Hay una versión que dice que en el blanqueo se podría no repatriar esa plata, sin embargo pagar los impuestos sobre esa plata. Dejarla fuera, pero pagar los impuestos sobre esa. Entonces, efectivamente, hay una cuestión que tiene que ver ahí con que cómo funciona un blanqueo, que tiene que ver con la política económica. Querés traer los dólares, blanqueás, pagás los impuestos que tenés que pagar, que como dijimos son 10-15% como mucho, sí. Después lo puedes volver a sacar, ese no es el problema. Claro.

Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¡Ocupado! ¿Le falta mucho, mi general? De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@martia.com.ar. Suscripciones@martia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. 12:05 del mediodía y ahora sí volvimos al piso de Radio Rebelde. En el programa No Nos Queda Otra, de la revista Martia. Muchos mensajes, la verdad. Muy agradecidos. Muy buena la nota que hicimos con el diputado Tayal. Me costó pronunciarlo. Pero esa H en el medio me mató. Sí, te mata. La H es muda, ignórela. Pero ahora vamos a meternos en la columna de Juan Carlos Romero López para poder hablar de esto que anticipó, que iba a haber algunas preguntas que... Hasta hay premios para el que responda bien a las preguntas. Sí, hay premio. Un mate amargo. El primer premio para los oyentes que contesten. Déjame antes que me olvide, porque si me voy a olvidar, a Juan Cinguita, que envió unas facturas muy ricas. Ajá. La verdad, le queremos agradecer mucho a Juan Cinguita por esa atención. La verdad que con oyentes así da gusto venir a la radio. ¿Cómo las compró, Cinguita? Perdóname, pero tenía que, porque si no... Está muy bien. Comemos y no agradecemos, es de mala educación. Pero se rieron del mate, pero vos sabés, calculá el costo asociado del gas para calentar un mate y... No es joda, ¿eh? No es joda. Subió el mate. Aparte, yo venía, cuando veníamos con la moto, el frío que hacía, ¿sabés lo que garpaba un mate en ese momento? Por eso. Bueno, les propongo un juego. Dale, como habíamos dicho, un multiple choice a la audiencia. Agarren un papel. Un papel. Agarren y vayan anotando. Una hoja y un papel. Es un cuestionario de opciones múltiples. ¿No? Uh-huh. A ver, ¿quién contesta acá en la mesa? Los dos, vamos bien. Mavi también está anotando. ¿Quién es el país enemigo de Argentina que ocupa territorio desde hace 200 años? ¿Pakistán, Nueva Zelanda o Inglaterra? Inglaterra. ¿Se puede decir, eh? Uno. Vayan anotando. Vamos, pará, ¿qué número es ese? Los que ganan. Inglaterra. Un punto. Bien. Un puntito. Estamos diciendo la respuesta al aire. ¿De quién es Shell? Pakistán. No. Esperá que te dé las opciones. ¿De quién es? ¿Capitales paraguayos? ¿Capitales bolivianos? ¿Capitales ingleses y holandeses? Yo no lo veo a lo... está difícil la respuesta. Está difícil, pero, ¿no? Pero seguramente es Inglaterra y Holanda. Inglaterra, sí, señor. Y la corona británica, o sea, por supuesto. Repetimos Inglaterra en la 1 y en la 2. Sí, señor. Sí. Van ganando 2-0. La mano de Dios. Sí, ¿quién tiene vastas extensiones en la Patagonia? ¿Los Boy Scouts de Herley, la corona británica o los bomberos voluntarios de la Boca? Repetímela. ¿Quién tiene vastas extensiones, quién tiene propiedades, vastas propiedades, extensiones territoriales en la Patagonia? ¿Los Boy Scouts de Herley, la corona británica o los bomberos voluntarios de la Boca? Y Herley no, porque no es en la Patagonia. Y los bomberos voluntarios de la Boca los veo más preocupados por conseguir bonos para pagarse la calefacción. Bueno, juéguense. Y no, vamos con la corona. Yo no sabía, pero la corona británica tiene amplias extensiones en la Patagonia. Sí, señor. ¿Tiene quit? la corona británica para comprar. Muy buena, para es, buena, ¿eh? Es, buena, esa, es buena, es Inglaterra buena. Inglaterra otra vez, viejo, ¿qué pasa? Vamos. Ustedes saben quién la representaba, ¿no? En la Guerra de las Malvinas, ¿quién representaba? La señora fallecida. Inglaterra. A nosotros en Inglaterra nos representaba Brasil, los intereses comerciales de la Argentina durante la guerra, que no rompió relaciones, no rompimos relaciones con Inglaterra pese a los 600 muertos en su momento. Nos representaba Brasil y a ellos los representaba Suiza a través de el ministro, bueno, el ex ministro alemán. Ah, Roberto Alemán. Buena gente siempre. Sí, sí, siempre están los mismos nombres dando vuelta en el todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, con fuga de capitales, con relaciones extrañas con la banca internacional, siempre están los mismos nombres. Ah, pues sí, como decía Gran Bretaña, Alemán, como que son petalos. Sí, sí, son de la Unión Europea. Malo. Bueno, la última. ¿Quién es el jefe de la Iglesia Anglicana? El principal enemigo del... de la Iglesia Católica desde hace 500 años, hoy, por supuesto, con un concepto más moderno de ecuménico, de juntarse, como viene proponiendo el Papa Francisco con los distintos credos, sobre todo monoteístas, ¿no? Con el Islam, con el judaísmo, viene abriendo puentes, no tan así con la Iglesia Anglicana. Es verdad. Bueno. ¿Quién es el ¿quién es el jefe? ¿Pocho la Pantera, Pocho la Besi o la Reina de Inglaterra? La Reina de Inglaterra. En realidad gobernadora suprema de, la Iglesia Anglicana. Sí. Porque se armó una podrida hace unos siglos, cuando Enrique VIII se divorció. Y agarró al tipo y ¿qué hizo? A los Chávez. Te expropió lo viene a la Iglesia de la Iglesia de Roma en Inglaterra, se adueñó de la Iglesia y se declaró pontífice de la Iglesia Anglicana. Sí. Bueno, pero un fenómeno. Historia que interesante, la reforma y la contrarreforma. Pero qué. Última pregunta. Ah, hay una última pregunta. Eran cinco. Sí, que tiene. Tiene tres. Che, por ahora 4-0. Si me hubiese ido así en la facultad. ¿Viste vos? Sí. Voy a leer tres frases. Dale, y hay que tres frases que pronunció una funcionaria argentina. In English, ¿no? No, en español, en castellano. Malvinas ya no es el tema principal con Inglaterra. Hay un gran potencial para la cooperación en el Atlántico Sur. Hay una diferencia con Inglaterra, pero no debe bloquear el diálogo. ¿Quién dijo esto? Marta Peloni. Eve de Bonafini. Milagro Sala. ¿O la canciller Malcorra? No, Milagro Salas no, porque no tiene micrófono dentro de la cárcel. Pero era Malcorra, seguro. Yo iba a decir Laurita Alonso, pero... Podría ser, ¿eh? No, pero fue Malcorra. Nuestra canciller. Juntemos todo lo que... Juntemos todas las todo, preguntas, 5-0, acá el resultado es... Lo que más me intriga es lo de la iglesia que metiste, pero... Bueno, fíjense. A ver, ¿quién es el personaje, el principal? Lo acaba de decir Capusotto. Sigo con las preguntas, para la audiencia y para la mesa. ¿Qué dijo Capusotto hace unos días? ¿Quién es el principal opositor al gobierno de Macri? ¿Se acuerdan? No, yo no lo escuché. El Papa Francisco. Eso dijo... Dijo Capusotto, Diego Capusotto. Sí, claro. Nico, dijo, no. No, Nico, no, nuestro Nico. Compañero. Tenemos dijo, un Capusotto en el equipo. En el equipo. Aparte dijo, es un poco más fuerte para las frases, Nico. Es un poco más. Sigamos. En un reportaje dijo... Diego Capusotto, el principal opositor al gobierno de Macri es... Ajá. No solo por las caras, sino por... temas políticos, obviamente, está claro. Qué atinado, Diego, ¿eh? Sí, dijo, el principal opositor es el Papa Francisco y está fuera del país. En una declaración de tono un poco pesimista, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, el principal opositor, el gran opositor mundial, no solo al gobierno, sino a los embates neoliberales en este momento... De todo Latinoamérica. Tengamos, no tengamos afinidad, podamos escarbar alguna cuestión de su pasado o no, seamos creyentes o no. En términos políticos, el principal opositor al neoliberalismo y a los avances imperiales es el Papa Francisco. Que no está necesariamente muy relacionado en términos de simpatía con el gobierno argentino, al contrario, se han visto las caras, esas caras de traste que atribuyó una gripe, pero que son claramente indicadoras de cómo se siente con este personaje. Y 27 minutos que le dio a Macri y 2 horas que le dio a Bonafini. Exacto. Es una diferencia... Todos los símbolos, todos. Y Peter Robledo se lo cruzó en un pasillo y dijo que se había reunido. Bueno, sí. Ya vamos a hablar de Peter Robledo. Ya vamos a hablar, sí, porque anda haciendo macana. Bueno, el punto es... Si el gobierno de Macri necesita sustento internacional que no tiene en la región, porque la mayoría de las fuerzas populares, de los gobiernos populares que conservan el poder, por ejemplo, no apoyan la gestión de Macri. Uh-huh. Los que lo apoyan son, por ejemplo, los gobiernos irregulares de Brasil, que todavía no es un gobierno, sino que es una transición hacia un intento de golpe institucional. Uh-huh. Es decir, Macri está aislado internacionalmente. Paraguay, porque le vendió un jugador de fútbol en su momento, sí. Que no me acuerdo el nombre. Sí. Sí, pero digamos que la verdad es bastante endeble por ahora. Sí, sí, la política exterior de Macri, pese a la eficiencia y la, digamos, capacidad profesional e intelectual que la tiene la canciller Malcorra, uh-huh. Después qué hace con ella es otra cosa, ¿no? Sí, fue muy eficiente echando 700 trabajadores de Telecom cuando fue la CEO de Telecom. Así que, digamos, no mezclemos. Pero, en principio, a pesar de tener una excelente canciller que conoce, técnicamente hablando, reitero, que nadie me... que los oyentes sí, no sí. Se pongan nerviosos. Yo entiendo. La proponen, el gobierno argentino está proponiendo a Malcorra, uh-huh. Para ocupar el cargo en las Naciones Unidas. Sí. El único cargo a nivel internacional que podría tener un peso relativo similar al que tiene el Papa. Uh-huh. Es decir, está buscando apoyo internacional. Hay 7 o 9, no recuerdo exactamente, pero hay 7 o 9 candidatos. La única, por el momento, si bien ayer escuché un trascendido que habría una mexicana, también una tal Bárcena, que podría ser promovida desde América Latina. Uh-huh. La única que está promoviéndose desde América Latina, por supuesto, no de todos los países, si tenemos acceso al diputado hoy podemos preguntarle esto. Ayer en el Congreso Nacional el diputado Carmona hizo una amplia exposición acerca de este tema y la denuncia concreta es, el presidente Macri, para compensar el peso específico de la política internacional opositora que desarrolla el Papa Francisco, está tratando de impulsar a la canciller Malcorra y la negociación es ceder la soberanía en las Malvinas. Lisa y llanamente, esto lo ha denunciado Filmus, lo ha denunciado ayer Carmona, es decir, no es que lo ha hecho, sino que los pasos van hacia... Repetilo, ¿cómo es eso? Para ubicar, porque Inglaterra tiene poder de veto. Hay 5 países que tienen poder de veto en las Naciones Unidas. Son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Cualquiera que vete una resolución no sale. Uh-huh. Con que Inglaterra diga no, es decir, que por más que el 99%, que la totalidad de los países de las Naciones Unidas en Asamblea General, por ejemplo, elijan a Malcorra, si Inglaterra dice que no, no. Con lo cual, esta señora Malcorra viajó a Inglaterra y estas declaraciones que ustedes acertaron, ¿quién las dijo? Claro. Fueron hechas en el marco de la negociación para su candidatura. Candidatura que, por supuesto, quizá ella desee, es un puesto de trascendencia internacional, relevante. Se hablaba de Cristina Kirchner en su momento. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes que se hablaba que Cristina ocupara el puesto de secretaria general de las Naciones Unidas? Cosa que le sentaría muy bien a Cristina y al mundo. Pero creo que Cristina ha decidido dar la batalla acá. Más allá de sus silencios o de sus apariciones esporádicas. Sus silencios que hablan también. Sus silencios que hablan, exactamente. Yo creo que Cristina lo está dejando crecer. Pero volviendo al punto. Malcorra, sí. Secretaria General de las Naciones Unidas, como contrapeso del Papa Francisco, con beneplácito de Inglaterra, que precisamente es enemigo tradicional del papado, sea cual fuera. Uh-huh. ¿No? Entonces estarían todos entrando en la misma lógica. Hay que ver cómo es la contranegociación, digamos, cuál sería el otro candidato que podría hacerle sombra. Hay un candidato de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Hay 7, sí, podríamos verlos el programa que viene. Sí, parece? Sí, por sí, supuesto. Desarrollamos cuáles son los candidatos, qué posiciones tienen. En general son progresistas. Ahora, ¿pero por qué vinculabas el tema de Malcorra con el tema de los dominios de Inglaterra en nuestro sur argentino? Bueno, el punto de las Malvinas no solo atañe a un sentimiento nacional, atañe a una cuestión de control del espacio aéreo, del espacio marítimo y de la proyección sobre la Antártida. Y económico, ¿no? Y sobre la Patagonia, por supuesto. O sea, las Malvinas son parte de la Patagonia, son la extensión continental de la Patagonia. Dominando las Malvinas como un portaaviones fijo, que hoy son un portaaviones fijo, o sea, con misiles y con armamento nuclear, nunca declarado por Inglaterra, igual que Israel no declara que tiene armamento nuclear, pero todos sabemos que lo tienen. Uh-huh. A 200 millas o menos de nuestro territorio hay una base, potente base extranjera, de la OTAN en realidad, Sí. Donde supongamos que la región se pone más complicada y que recuperamos las fuerzas populares, los gobiernos latinoamericanos, estamos amenazados directamente, geopolíticamente, por una base de la OTAN en nuestro territorio, con proyección a la Antártida, con posibilidades directas de llegar a no solo a la Patagonia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se hacían simulacros de apagones? Bueno, ustedes no se van a acordar porque eran chicos. Pero... No, yo no había nacido, pero me comentaron. Sí, bueno. Mismo Cristina hace alusión a eso, ¿no? Sí. En algún discurso. Sí, y eso era con el conflicto con Chile, ¿no? Es complejo porque uniendo algunas informaciones como la de Burgos con respecto a esta idea de que no le están pudiendo encontrar el hilo, digamos, a la cuestión económica y entendiendo que ellos se están jugando. Porque lo de Macri no es solamente una jugada a nivel nacional, es una jugada a nivel continental. O sea, no olvidemos que es la cabeza de playa, digamos, de la ofensiva neoliberal. Es uno de los primeros logros, digamos, en términos pacíficos, porque podemos decir que fue así, con un golpe blando, que también podemos afirmarlo, que hoy no viene al caso detallarlo, pero que hubo un montón de situaciones que fueron ahorcando al gobierno anterior. Y que se la están jugando, porque si en lo económico no lo pueden resolver, yo creo que el contrapeso a nivel internacional, que como bien decía, que contacta con la situación argentina con respecto al Papa, pero a nivel mundial, me parece que el rol de Malcorra, si no aparece alguien que pueda interponerse y al mismo tiempo negociar con estos vetos, porque eso es lo más complejo de la ONU, ¿no? Negociar con estos vetos. Pero, ¿sabes qué? Hago una salvedad. Porque son esas cosas donde a veces por ahí conviene que se sincere, ¿no? Hablando de sinceramiento, de para quién juega la ONU. Porque, digamos, Ban Ki-moon, que la verdad no lo conozco, más allá de saber quién es, la verdad que la ONU, si no fuera por algún tipo de embate, digamos, que pueda tener, como fue el de la Argentina, porque nos tocó a nosotros, que tiene que ver con el reclamo por el tema de los fondos buitres, si no tiene que ver con ese tipo de medidas, la verdad que los tipos que fueron siempre al frente de la ONU, siempre jugaron para atrás. ¿Vamos a escuchar un temita? Sí, un mensaje. ¿Querés cerrar? Cerrá. Un mensaje. Mario Alberto Berardi nos dice, la corona británica no tiene quit, tiene queen. Me encantó. Entonces, el memotest me quedó. Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra, Malcorra. Sí. Genial, clarísimo. Clarísimo, las conclusiones. Escuchemos un temita, relajemos un poco y ya volvemos con más. No nos queda otra. No hay tiempo de más, no hay tiempo. hay tiempo de más. Y sí, estaban escuchando a Manal. Eso es un mensaje de la producción diciéndonos, muchachos, no alarguen el partido. No hay tiempo de más. Bueno, no sé si fue para relajar, pero sí para concentrarse. ¿Por qué? Porque vienen los mensajes que son un montón y no se paran de cortar. ¿Vamos a escuchar unos mensajitos? Dale, vamos. Sí, mira, lo que yo veo es que en otras partes del mundo este presidente estaría preso. Acá hay una justicia bastante liviana que se está preocupando en las estupideces que a nadie le interesa, y este tipo sigue en libertad y es un tipo que ha robado al fisco y nos robó a todos los argentinos, ¿eh? Sí, así señora. Que tiene que estar en cana él y sus 11 ministros, que son toda la misma lacra. Y con respecto a los jubilados, sí. Viene por el fondo, querido. ¿En qué le importa el jubilado? No, me lo que lamento, todas esas señoras mayores que pusieron alrededor con cara de nada, la boca abierta, saludando al presidente. Mira, tenía ganas de tener una granada. Un beso grande, hasta la victoria hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Compañeros, y no hablemos más mal de Macri. No. Hablemos de los nuestros, porque los nuestros, los diputados, los senadores, le están brindando todo en la mano. Saben que billetera mata galán y Vanelco mata diputado. Son tan corruptos los nuestros como ellos. O sea que no hablen más mal de Macri, hablen mal de los nuestros. A ver si reaccionan una vez por todas esta manga de ladrones. Segundo de vuelo. Estoy muy caliente hoy. Bueno, se nota, segundo. Nota. No se vamos con otro mensaje. No se ponga nervioso. Sí, buenos días, mi querido rebelde. Repugna, ¿no? La puja que hay para la AFA. Se nota el poder y el dinero que quieren que tienen estos tipos, ¿no? Y pensar que el pobre Moyano se pensaba que era rubio y José Luis, que lo iban a dejar entrar en semejante negocio. Este negocio es para ellos, Moyanito, es para ellos. Un besito. Bueno, hoy estuvimos al aire todavía no lo puedo pronunciar, Tailade, sobre el tema del negociado en la AFA y en realidad, digamos, sería la cortina, ¿no? Uh-huh. Atrás la situación en la IGJ y cómo operan los muchachos de Macri, que no son ni lentos ni perezosos. Otro mensaje. Sí, compañero, ahí me van a escuchar varias veces, parece. Porque ustedes siempre me responden y siempre pasan lo que yo digo. Vamos, segundo. El fideicomiso es un curro con el cual Frávega le venden 2.000 pesos un televisor a un banco y vos lo pagás 7.000. ¿O vos pensás que un banco te financia un televisor de 7.000 pesos en 12 o 18 cuotas sin interés, cuando si le pedís plata prestada te cobra el 70%? No seamos más giles, no seamos más giles. Terminemos con nuestro diputados y nuestros senadores que no hacen un carajo. Segundo de vuelo, ojo, y yo tengo solo sexto grado y estos están, miren, de la universidad de Choreo, vienen, de ahí vienen. Bueno, segundo, es complejo. Sí, por supuesto que hay los nuestros. Habría que ver cuál es ese entelique de los nuestros. Hubo muchos diputados y senadores que miraron para otro lado, pero si hablamos de los nuestros, por así decirlo, que tienen con el Frente para la Victoria, yo creo que vienen haciendo un laburo. Por supuesto, hay que poner el ojo a las actitudes de muchos de ellos que miran para otro lado. O como hemos denunciado en muchos lugares, hay situaciones complejas, digamos, donde... Sí, por favor. Yo entiendo la bronca de los compañeros, de la gente, de los independientes, incluso que están hablando, los simpatizantes del Frente para la Victoria, con lo que creen que debería ser una actitud muchísimo más fuerte de nuestros diputados. Pero nuestros diputados son representantes del pueblo y tienen el corazón caliente, te aseguro, y la cabeza fría. Hay, por supuesto, excepciones, ya los conocemos, sabemos quiénes se portan bien, quiénes se portan mal. Pero ayer mismo, durante una reunión en el Congreso, donde estuvieron los parlamentarios de América Latina por la Unión Continental, el diputado Carmona, por ejemplo, la semana pasada el diputado Martínez, que hizo una cuestión de privilegio para que nos pudiéramos acreditar defendiendo sí. la libertad de prensa, cosa que le agradecemos enormemente, gracias sí. a lo cual ayer pudimos estar. Yo te aseguro, les aseguro a los oyentes que... El grueso de los diputados del Frente para la Victoria están cumpliendo y trabajando muy dignamente. Y no tengo compromiso con ninguno para decir esto. Lo digo de pura pasión militante. Y yo creo que también en todos los militantes y los que no, los participativos, digamos, también tenemos una gran responsabilidad. Cuando se propuso, cuando la jefa propuso armar el Frente Ciudadano, no va a venir ella del sur a armarnos el Frente Ciudadano. Si esto se hace así, así, así. No, tenemos que armarlo nosotros, y cómo se arma sumando. O sea, tenemos que estar también un poco a la altura de las circunstancias, de ser inteligente y armarlo y sumar. Justamente ya otro mensaje. Vamos con más mensajes, vamos con más mensajes. Sí, ahora si me lo bien, me gustaría que pasaran este mensaje, alguna vez que me pasaran algún mensaje. Lo estamos primero pasando. Quería saber si tengo que pagarle al señor Angelici para obtener una cautelar que hace más de un año que no, la jueza tres veces pidió ese secuestro de una documentación, lo cual es llamativísimo. Y después quisiera saber dónde se reúnen y el horario mañana, Luis Delía. Gracias, Chocho. Hasta luego. Bueno, no, Luis Delía, ¿dónde se junta? Ahora, después tenemos la información y la pasamos. Acá la tengo. Luis se va a juntar en Avenida de Mayo y 9 de Julio. La hora se define mañana, pero el lugar va a ser Avenida de Mayo y 9 de Julio. Recordemos que mañana, 2 de junio, va a ser el acto, ¿sí? Y va a haber paro y movilización de las dos CTA, por razones que tienen que ver con el veto a la ley antidespidos. ¿Tenemos más mensajes o nos vamos a la tanda? ¿Tenemos un mensajito más? Yo tengo tres. Dale, para que escuchamos un mensaje y vamos. Hola, chicos. Hola. Me llamo Rita. Nos llamo de Parque Centenario. Es una utopía muy grande pensar que todas las fuerzas políticas y los interesados, que pueden ser los jubilados y los gremios, nos juntemos, nos pongamos de acuerdo y hagamos de una vez y para siempre un único sistema jubilatorio, para no volvernos locos cada 4, cada 6 o cada 8 años. Por favor, no vamos a volver todos locos. Salimos de una, se barre todo, se vuelve a lo de antes. Gana otro, se barre todo, se vuelve a lo de antes. Y la inseguridad nuestra es tremenda. Y bueno, sí, tiene que ver con esto de que... Pero bueno, tiene que ver con la política. Cuando se dan estos tipos de cambios, es inevitable que se modifiquen las políticas. Tenemos mensajes en el Twitter. A ver, sí. Dale, léetelo. Greta Romario escribe: ojo al piojo. Blanqueo no implica repatriación, sino reconocer la guita fugada y pagar por lo evadido. Punto. Beto Medis nos dice: el principal opositor del gobierno de Macri es el gobierno de Macri. No saben, no pueden ni deben gobernar. Ciocracia. Beto Medis nuevamente nos escribe: para ser justo, Malcorra en la ONU defendería mucho más los intereses de Gran Bretaña que los de Argentina. Dalo por hecho. Blanca Nidia Costa Martínez por Facebook: y como dijo un forista, si no le gusta como el Papa gobierna la iglesia, formen otra religión y ganen una cruzada. Genial. Muy bueno. Bueno, con más mensajes vamos a volver dentro de un ratito. Ya está Rocío en el estudio, que la van a tener para poder escucharla en su columna, que seguramente va a ser semanal. Ahora lo vamos a hablar con ella, vamos a ver bien qué tener preparado. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música.

principio, para los oyentes que se han sumado en este tiempo que yo no estuve, quiero decirles que mi nombre es Rocío Aterley, soy parte de Amartya, y en este contexto del Ni Una Menos, así ya arrancamos la columna, me parecía importante tratar el tema de la violencia de género desde lo que tiene que ver con de qué se trata la violencia de género, porque siempre se habla de este tipo de violencia, pero a partir de las marcas físicas, es decir, del golpe. Claro. Que en realidad, lo que suele suceder, Juli, es que cuando se llega al golpe es porque antes ya hubo otro tipo de violencia. Claro. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Ahí está, ¿quién es quién? Ese es el nombre de la columna. La columna se llama ¿quién es quién? Hoy más bien sería ¿qué es qué? Porque, bueno, de qué se trata la violencia, pero sí, se va a llamar ¿quién es quién? Porque la idea es profundizar sobre ciertos temas para que se entienda justamente qué papel tiene cada uno en las diferentes cosas. Hoy nos toca Ni Una Menos, más adelante tocará otra cosa, pero en principio quería resaltar que no es el único tipo de violencia que hay, la física, sino que en un principio quizá la más escondida, quizá la menos denunciada, es la psicológica. Claro. Esta tiene que ver con las agresiones verbales en un principio, que quizá no siempre están relacionadas con insultos, sino a través de la ironía, a través de justamente la manipulación psicológica de la persona, en este caso estamos hablando de las mujeres, incluyendo a las mujeres trans. Vale aclarar eso, porque muchas veces se habla de las mujeres y no se las incluye a las mujeres trans. Sí, los travesticidios son muy son muchos. Y claro que sí, y son muy ocultados también. Muy ocultados. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la violencia psicológica, tiene una fuerte relación con la violencia económica también. Y esto lo voy a desarrollar más adelante para que se entienda de qué se trata la violencia económica. Pero también, como dije antes, suele ser el primer paso para luego desarrollar la violencia física, de la cual ahora voy a hablar. La violencia física es la más denunciada y es obviamente y lamentablemente la más tenida en cuenta por las fuerzas de seguridad, por decirlo de alguna forma. Claro. Es decir, no es lo mismo que yo vaya a la policía y diga mi marido, mi mujer, mi cónyuge o lo que sea, me está sacando el dinero para mantener a mis hijos, que yo vaya con la cara marcada. Claro, claro. Es terrible. Me está manipulando, ¿no? ¿Qué es eso? Claro. Claro, es terrible, pero es una realidad. Claro. Entonces, lo que suele suceder es que por ahí la mujer dice, bueno, lo voy a denunciar, voy a decir que este tipo no me pasa la plata, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y sin embargo, mientras, primero que, perdón por la forma, la boludean. Esto que vos decís, nada, claro. Estás mintiendo, claro. ¿Dónde está la marca? ¿Quién me demuestra que este tipo fue violento con vos? O esta mina, claro. ¿No? Vamos a generalizarlo. En principio eso. Y en segundo lugar también, esto de, nuevamente, resaltar, es una violencia que después lleva a la física. Una mujer puede denunciar un montón de veces que el tipo la está psicopateando, claro. Y luego llega a la violencia física, pero bueno, más allá de eso, con respecto a este tipo de violencia, a la violencia física, vale resaltar que muchas veces termina en femicidios, que es lo más preocupante de todo. Porque además, porque seguramente, por más que tenga el golpe en la cara, a veces, muchas veces, tampoco hacen nada con eso. Exactamente. Uno de los casos más conocidos, discúlpame Juli que te haya interrumpido, pero es, no recuerdo el nombre de esta mujer, pero muchos de ustedes deben conocerla, es una mujer que denunció 15 veces a su esposo, y el tipo a la vez 16, o sea, las 15 veces le había pegado, no es que había dicho que era psicológica la violencia, a la vez número 16 el tipo la quemó. La mujer sobrevivió, se tiró a la pileta y sobrevivió. Esta mujer tiene el 75-80% del cuerpo quemado. Es conocido el caso, lo pueden buscar. Incluso hace 3 semanas, un mes atrás aproximadamente, se logró una condena hacia este hombre. Y esta mujer después sufrió un montón de cirugías, estuvo un montón de tiempo internada. Todos esos sufrimientos que también después son parte de un sufrimiento psicológico. Claro, claro. Y de la estigmatización social, sí, que tiene que ver con la belleza física, como siempre hablamos. Claro. Pero bueno, para no irnos por las ramas y volviendo a los tipos de violencia, una de las violencias quizá a las que todos asistimos, las que todos vemos todo el tiempo, es la violencia mediática. Y esto no solo tiene que ver con el tratado de la violencia de género, sino con el poco lugar que ocupan las mujeres en las noticias, en primer lugar, con Tinelli. Tiene que volver, ¿no? Claro, claro, con las revistas. No es solo el noticiero, claro, diciendo que la piba se iba a bailar y que por eso la mataron, que es terrible. Uh-huh. Pero no es solo eso, a eso voy. O que van solas dos chicas. Claro, bueno, lo que sucedió en Ecuador. Viajan claro. solas, y eran dos. Y eran dos, como que están solas. ¿Y cuál sería el problema? Que vaya sola también, ¿no? Que sea una sola mujer yendo, no hay ningún problema. O sea, porque si fuera un tipo, dirían lo mismo. Fue pues solo. Claro, fue solo. ¿Con quién hay que ir? Con la IGJ. No, pero claro. si fueran 10, son 10 chicas solas. O sea, claro. El tema es que al no haber un hombre, una presencia... Están solas. Están solas. Claro, claro, totalmente. No, no tienen entidad. Sí. La justificación, perdona Rocío, la justificación sí, sí. de las violaciones o el maltrato porque una chica se viste provocativamente. Bueno, claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Mira cómo se viste. Ahí está el ejemplo más claro, es el de Melina Romero, esta chica de la provincia de Buenos Aires, que fue asesinada, sufrió un femicidio en el 2014. Bueno, esta chica fue terriblemente estigmatizada por los medios de comunicación, ponían las fotos de ella de Facebook. Es un solo ejemplo, pero es con todas, ¿eh? Que pasa exactamente lo mismo. Y el titular de Clarín, ¿no? Un amante de los boliches que abandonó la escuela. Ese era el titular. No, claro. O sea, que porque no estudiaba y porque salía mucho a bailar, la piba merecía que la maten. Claro. Es increíble. Pero no sé si lo merecía, pero hizo todo lo posible para que la violen, digamos. Claro, es terrible. Es terrible, terrible, pero te lo reflejan así. Sí. Pero forma parte del sentido. Una chica fue violada por 30 personas y lo primero que le preguntaron es: ¿usted no acostumbraba a participar de fiestas sexuales? Exacto. La primera pregunta de la policía en Brasil. Ese es uno de los casos más. Más preocupantes, más horribles que hemos conocido en los últimos tiempos. Y más allá de eso, quería resaltar también, porque a veces se habla de violencia mediática, y repito, se sigue hablando de los zócalos, de los titulares, de esto y de lo otro, pero también hay un punto importante que tiene que ver con la violencia económica y tiene que ver con la cantidad de mujeres que cumplen roles en los medios. Es decir, el 73% de los roles en los medios de comunicación, y hablo de todos, estoy hablando de los gráficos, de los audiovisuales, que incluyen la radio, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera, están ocupados por hombres. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU. Claro. Es un estudio de la ONU del año pasado, lo pueden buscar si quieren en internet, y esto demuestra claramente que desde los medios mismos se está demostrando que las mujeres, se supone, entre un millón de comillas, no estamos preparadas para hacer periodismo. Escúchame, ¿y qué importantes son las movilizaciones como la que se dio de Ni Una Menos? Que el otro día escuchaba estadística de cómo la después de la movilización hubo un centenar, o sea, en proporciones y porcentaje, creció el tema de las denuncias. De hecho, en este tren que está de Cambiemos, de decir todo lo malo, que de la pesada herencia, sí. No sé, eso habría que contratarlo, pero sí hablaba el responsable en provincia y decía que cuántos llamados no se pudo atender de la cantidad de llamados, un montón de llamados que no lograron ni atenderse. Bueno, sí, el 114 es el número para denunciar, 114, por si alguien nos está escuchando y necesita hacer esta denuncia, es muy importante que lo haga urgentemente. El 114 recibió una cantidad de llamadas enormes, enormes, subió casi 2.000 llamadas. Ahí está. Por mes, entre mayo y julio del año pasado. ¿Por qué resalto esto? Porque a partir de mayo convocaron al Ni Una Menos, el Ni Una Menos fue el 3 de junio, y el mes siguiente obviamente seguía presente, latente, esta cuestión del Ni Una Menos. Y después volvió a bajar. Ah, mira. Si uno lo investiga y lo es puede... Es un buen dato eso, porque eso implica la importancia de la movilización en la calle, la importancia de la visibilización de los... Sí. De este tipo de consignas que evidentemente tiene un resultado concreto con respecto a lo que hace a la violencia de género. Hay 300 denuncias por violencia de género por día. Mueren 30 mujeres por hora. Es el 10% de las denuncias. Rocío, y no sabemos si lo denuncian en realidad. Rocío, ¿y cómo impacta en la sociedad tener un presidente que ha tenido infinidad de declaraciones misóginas, despectivas hacia las mujeres, descalificadoras, de tonos desagradables, como cuando dijo, ya sabemos qué? Irreproducible. ¿No? No lo quiero ni decir. Que nos gustaba que nos miren el culo en la calle, sí. Yo te lo digo. Que le digan qué lindo que culo. Que le digan qué lindo culo que tenés también. Sí. Eso lo dijo nuestro presidente. La verdad que eso me parece un retroceso político-social muy importante, como también me parece terrible que no se sepa todo esto que tratamos en el día de hoy, ¿no? Que la violencia no es llegar al golpe, no es llegar a que te tienen en un tacho de basura después de que te violaron y te mataron. Y perdón por la manera, pero si no lo decimos así crudamente, se parece que no lo entendemos. Uh-huh. Y la violencia económica, y con esto cierro, me parece la más preocupante de todas, porque más allá de esto que comenté de los puestos de trabajo, hay un informe muy interesante del INDEC, INDEC del año pasado, que resalta que los hombres en un mismo puesto de trabajo que una mujer, es decir, no sé, gerente de una empresa, no importa, ganan un 27,2% más. 27,2% más. Es un montón. Y ya sé que dije que con esto cierro, pero algo muy importante también para resaltar es lo que sucede con las mujeres que son asesinadas y tienen hijos. 6 nenes por semana se quedan sin madre. Y no solo eso, todavía estamos luchando por una ley para que esos nenes sean protegidos ante los femicidas. Hace poco se conoció un caso importantísimo y lo voy a nombrar con todas las letras. Lo estoy buscando, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, se conoció un caso muy importante en el cual un hombre a través de la justicia consiguió, a pesar de estar preso con cadena perpetua por matar a su exmujer, acceder a sus hijos. Sus hijos están obligados a visitar a su padre, obligados a visitar al hombre que mató a su madre. O sea, la complicidad de la policía, de la justicia, de la política, como dice aquí. Los chicos son menores. Los chicos son menores, claro, por eso son obligados. Claro, porque tiene que ver esta lógica de la justicia, de la revinculación. Bueno, son cosas que hay que poner en debate con respecto al tipo de sociedad. Y como vos ya dijeron acá, Macri de alguna manera tiró la pelota para atrás y va a haber que hacer mucho. Y por eso este viernes entonces tenemos que salir a la calle este todos viernes, y sí, todas. Sí. Quiero decir dos cosas. Esta columna está mucho más profundizada en La Espada, La Pluma y larocio.blogspot.com, que es mi blog personal, donde hablo también de la violencia simbólica, que es una de las más importantes. Allá Pierre Bourdieu fue quien empezó a hablar de eso. Uh-huh. Así que podrán sociólogo leer. Sociólogo francés. Exacto. Podrán leer sobre eso allí. 5 de la tarde, este 3 de junio, este viernes, nos reunimos de nuevo en el Congreso. Esta vez es una marcha, no una concentración. Ajá. Esta vez se va del Congreso a Plaza de Mayo. Obviamente que hay otras convocatorias en la provincia de Buenos Aires, Perfecto. En el resto del país. Pero una cosita importante para resaltar es que nosotras, las mujeres, muchas veces somos cómplices de esto. Y Simón de Beauvoir ya lo decía, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Así que bueno, mujeres, también hagámonos cargo de nuestro lugar desde todo, ¿no? También justificamos a veces y es horrible. Qué atinado lo de Simón de Beauvoir. Sirve para un montón de cosas eso, ¿eh? Sí, y quería comentar, perdón que ya estamos cortísimos de tiempo, dale. Pido un millón de disculpas, por que favor. Este sábado empiezo a dar un taller de periodismo, género y literatura en el Carlos Pellegrini. Qué bueno. Así que los espero a todos allí. ¿Qué horario? De 14 a 16 horas, 14. De 2 a 4 de la tarde. Esto es en Marcelo T. de Alvear, 1851, por si no lo conocen. Y es abierto a la comunidad. Exacto, sí. ¿Cómo es? Entonces repetí. Marcelo T. de Alvear, perdón, 1851, el Colegio Carlos Pellegrini. El Pele. De 2 a 4 de la tarde a partir de este sábado. Y bueno, obviamente están todísimos invitados a ser parte de eso. Va a ser muy interesante. ¿Quién es quién? Esa es la columna de Rocío Alterleib, que va a estar con nosotros todos los miércoles para que podamos visibilizar a las mujeres en esta Argentina misógina. Vamos una tanda y ya volvemos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Sí, hola chicos de Matías. Una vez más con el Papa Francisco. El Papa Francisco es jesuita y pertenecía a la rama de la teología de la liberación. No sé por qué ponen sombra permanentemente sobre su pasado cuando él ayudó a muchos sacerdotes. Yo pertenecía entonces a la Universidad del Salvador y conozco el centro de San Miguel. Por favor, más respeto por el Papa Francisco y su pasado. Y un abrazo a todos. Blanca de Soldati. No, el tema de Macri es simple, un tipo que es evasor y es condenado por el mundo y que todavía el mundo entero no entiende por qué razón este hombre no está preso. Este hombre tendría que estar preso, tenía que haber renunciado y estar en cana. Y además con el tema de este Robledo, es un sinvergüenza ese chico, es un cínico y un mentiroso. No le tiemblo la mano para echar un montón de gente del lugar donde él se encuentra, que es dentro del plano de juventud del PRO, no le tembló la mano, y puso a todos sus amigotes que no saben nada, pero tuvo que reincorporar porque sus amigotes no sabían el trabajo. Eso es lo que es este Peter Robredo, no sé de dónde salió. Un pobre resentido y infeliz. Un beso grande, compañeros. Hay otras mujeres candidatas que me parece que tiene más pergamino que la Malcorrida. La Malcorrida es una corre vivile del Departamento de Estado. Y si el tirifilingo llega a hacer eso, va a tener una manifestación peor que la que tuvo Galtieri cuando se rindió. 12:54, estos son los mensajes en No Nos Queda Otra. Tenemos el sí, dato. Sí, sí, dije que lo iba a decir con todas las letras y pido disculpas por seguir robando tiempo, pero Osvaldo Arce es el femicida que mató a su ex mujer Roxana Galeano y fue condenado a prisión perpetua, pero recibió este beneficio que les comentaba, un beneficio excarcelatorio por el que los chicos están obligados a asistir a la cárcel, visitarlo, estar con él, claro. Eso. Eso lo corren con la teoría de que para que el Estado no siga trayéndole inconvenientes a los niños, hacen esto, o sea, como para que el Estado no le cause más daño a los niños, lo hacen que se puedan ver con su padre. Vamos a seguir hablando de este tema. No, la verdad que el programa nos quedó chiquitísimo y es justo decir que mañana, la convocatoria central es 15 horas. Mañana, 15 horas, sería el acto central, ¿sí? Donde están convocando las dos CTA, las únicas dos centrales que a partir del veto de Mauricio Macri decidieron salir a la calle, a pesar de la marcha atrás de la CGT. Me parece el tema excluyente, me parece que va a ser otra de las fechas importantes. Yo considero que debe ser las 3 de la tarde la fecha de convocatoria, pero esto va a durar por lo menos hasta las 6 de la tarde, porque me imagino el objetivo de las dos centrales, en realidad la vieja y conocida CTA, es la de generar un hecho político, ¿no? Uno más, una plaza más, y esta vez desde el arco sindical, para poder poner un freno a las medidas por parte de este gobierno. Muy importante este hecho político, que las dos CTA puedan acordar, esto a lo que hablábamos de volver a unirnos, que las dos CTA se puedan volver a poner de acuerdo, más allá que sabemos que hay matices, que no son la pareja ideal, ni están de novios, ni mucho menos, pero es muy importante que el movimiento obrero pueda unirse, organizarse en pos, digamos, de una lucha totalmente válida contra el neoliberalismo, básicamente. Especialmente las bases, ¿no? Uh-huh. Permítanme hacer una pequeñísima aclaración a la oyente que habló sobre el tema del Papa Francisco. Con todo respeto, Blanca, la consideración que hice respecto al Papa Francisco fue genérica. Quise decir, es el principal opositor, sabiendo que hay gente que piensa como usted, con todo respeto hacia él, y que hay otra gente que no piensa exactamente así. Pero lo que no queda ninguna duda es que hoy uno de los principales opositores a las políticas neoliberales en la Argentina es el Papa Francisco, y uno de los accionares directos del Papa Francisco es respecto a la unidad de los trabajadores y de los movimientos sociales. Toda la gente de derecha festejó en el momento que se designó a Bergoglio. Yo me acuerdo del día que el señor ese que tenía unos movimientos medio raros designó a... Me acuerdo hasta que dijo a George en otro idioma, en italiano. Bueno, parece que el tiro le salió por la culata. Y sí. Vale esa aclaración. No dejar de decir que, bueno, esta semana, digamos, el final de la semana, está cargado de movilizaciones. No solo la de mañana, 2 de junio, muy importante, donde Luis de Lía está convocando en Avenida de Mayo, 9 de julio. Uh-huh. Mañana confirman bien la hora. Y que la CTA va a estar desembocando en la plaza a partir de las 15 horas, donde es necesario que estemos todos. También el 3 de junio está, como decía bien Rosario, el tema de la marcha, sí, de Ni Una Menos. Quiero agregar una cosa pequeñita que me soplan aquí, un abrazo grande a mi mamá que me mandó el mensaje. No nos olvidemos del cura que no deja entrar a la iglesia en la misa a mujeres con calzas, porque dice que provocan. Esa noticia está, es de hace 2 semanas, si no me equivoco, muchas gracias mamá. Y esto también tiene que ver con la complicidad de la iglesia, y eso también está en La Espada, La Pluma y la Rocío.blogspot.com. Rocío no la van a dejar entrar. Rocío, Rocío, ¿y hombres con pollera dejan entrar? Ah, ¿viste? ¿Qué harán en Irlanda, no? Que deben estar todos con pollera. ¿Y hombres con calzas? Igual el cinturón de castidad es la peor perversión sexual que existe. Excelente. No podemos dejar de hacer algunas noticias, que una que tiene que ver con lo que pasó ayer en Tierra del Fuego, una represión. La verdad es que la gobernadora cada vez nos sorprende más. Ayer hubo un comentario de Martín Ayerbe sobre los despidos en esa provincia, y la verdad que lo que sucedió ayer, la verdad que nos estremece. Otra noticia que nos estremece, que para poder cerrar ya se está acabando el programa, tiene que ver con el titular de la AFIP, con el Abad, supuestamente el que tiene que ser el controlador de las empresas o del fisco. Parece que acciones que él tiene en algunas empresas estarían sindicadas por evasión. Así que este gobierno no para de sorprender. Les dejo una reflexión. Por favor. El 10 de diciembre de 2015 no hubo un traspaso de mando, hubo una entradera a este país. Bueno, este programa se terminó, ya está Javier Vicente listo para poder arrancar con ADN Nacional y Popular. Nosotros nos tenemos que ir. Muchas gracias, Matías Esbora, por estar aquí. Gracias a vos. Todos los miércoles va a estar acá con nosotros. Juan Carlos Romero López, muchas gracias por esa información que usted trae siempre fresca ahí. Gracias a todos. Vamos a tener seguramente más información el miércoles. Y qué bien estuvieron con el Multiple Choice, ¿eh? Sí, la verdad que acertaron todo. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes, ¿eh? Sí. 5 de la tarde, 3 de junio, Ni Una Menos. Vamos todos. Ahí está. Rocío va a estar acá todos los miércoles para poder hablar estos temas que tanto nos preocupan. Pero esto no lo hicimos solos. Del otro lado del vidrio, Mabel Batirola ahí operando y echando gente, ¿no? Digo, para atrás. Haciendo mate también. Ahí está. Y también el señor Pablo Diz en producción. ¡Chichichí, amo! No le gusta que le diga el nombre y el apellido, aunque tampoco es el nombre y el apellido. No. Cortando audios, el señor... ¡Ah, terrible! Me lo censuraron, porque hoy no cortó audios, pero... Sí, está bien, hoy no vino. Pero escúchame, pero... Es terrible. No. Muy bien, esto se acabó. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mañana volvemos a salir con las voces de Santiago Mouradian, que va a estar aquí conduciéndolo. Y nosotros nos vemos en la plaza, porque vamos a estar todos ahí para defender a nuestro país y para que no puedan seguir avanzando con estas políticas de hambre y de exclusión. Hasta mañana. ¡Yuhu! AM740. Radio Rebelde.